Hemos vuelto con más de este En Colectivo. Ahora vamos a presentar la columna de Espacios por la Memoria. Te saludamos, Maca Casals. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, acá contentos de escucharte. Gracias, igualmente también. Bueno, Maca, te damos pie porque nos comentaron que nos vas a mostrar unos audios, nos vas a contar qué ha estado sucediendo ahí en el Espacio de la Memoria. Sí, bueno, como hemos estado hablando en varias columnas de anteriores, este mes es el mes de aniversario del EPMXD2, cumplimos 7 años de estar ahí en el entrepiso del lugar, y bueno, por algunos problemas técnicos, por así decirlo, hemos retrasado el acto. Se nos fue un poquito la comunicación, me parece. Sí. A ver si la podemos... Ah, sí. Sí, yo pensé que fue un silencio. Dije, no, ella nos va a escuchar. Quizás ella nos escucha a nosotros, pero no nosotros a ella. Claro. Ayer nos sucedió también. Bueno, estabas contando, Macarena, que están en el mes aniversario, ¿no? De los 7 años del Espacio para la Memoria, el ex de dos. La verdad que importante celebrarlo y, bueno, seguramente con algún acto que no estaba por contar que ha sido postergado. Pero bueno, en un minuto vamos a tratar de conectarlo, de comunicarnos. Bueno, retomando, bueno, seguimos con el ejercicio de la memoria. Conversábamos ahí con Octavio anteriormente cómo el movimiento de derechos humanos es un resguardo, un pilar fundamental para, bueno, atajar toda la violencia, todos los discursos de odio, todo el odio que circula y que la situación social, económica, política también lo de alguna manera lo incuba, por decirlo de alguna manera. Genial. Hemos vuelto a conectar con Maca. ¿Estás ahí, compañera? Acá estoy. Perfecto, hemos vuelto. Bueno, comentaros que habían tenido la actividad suspendida, nos decías. Sí, no suspendida, sino, bueno, retrasada, ¿no? Por un problema de organización de nosotros. Por ahí tenemos como mucho laburo y muchas cosas. Entonces, bueno, lo vamos a hacer el próximo miércoles 28. Bueno, como ya contó Nino, hemos intervenido la fachada del EPM poniendo, ¿no?, las siglas, y bueno, la idea del acto es que sea una intervención en vivo, de pintar los cuadritos que están atrás de la fachada, de que cualquier persona que esté ahí y tenga ganas de pintar un cuadrito lo pueda hacer. También vamos a intervenir la explanada, que hace unos años los y las hijes pintaron la explanada ahí con Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, también vamos a remarcar eso. Va a haber acto música también, vamos a estar pasando y va a girar, digamos, en algunos ejes centrales, que bueno, ahí la compañera Sofía de Andrea nos va a contar un poquito en el audio. Vamos a escuchar. Buenos días a la audiencia. Bueno, desde el EPM queríamos comentarles que este miércoles 28 a las 17:30 vamos a hacer un acto que viene a ser la celebración de nuestro aniversario, que ya pasó, porque en realidad nosotros cumplimos 7 años de existencia el 12 de septiembre, el 12 de este mes. Pero decidimos ir postergándolo por distintos motivos y para juntar varias fechas, ¿no es cierto? Y porque en este mes de septiembre también recordamos el 16, el aniversario de la Noche de los Lápices, que se transformó con el tiempo en el Día de las Juventudes como propuesta, ¿no es cierto? Y el día 18 de septiembre también se conmemora la segunda desaparición de Jorge Julio López, un testigo clave en los juicios por delitos de lesa humanidad, que en el juicio específicamente que se desarrolló en La Plata contra el que fuera jefe de inteligencia o de investigaciones, que se llamaba Echecolás. También lo recordamos siempre porque, bueno, fue un desaparecido en democracia. Y Pero bueno, queríamos hacer una celebración porque vamos a intervenir la fachada del Espacio para la Memoria con la ayuda de los, con el aporte, porque más que ayuda, el gran aporte de los estudiantes de la Facultad de Artes. Vamos a pintar el fondo de las letras que dicen EEPM, que van a quedar, impresas, digámoslo así, sobre la fachada de del edificio el edificio que nosotras tenemos, que ahora nos cobija, que nos da sustento y al que tratamos de hacerlo crecer, dotándolo de más memoria, desarrollando más proyectos que tengan que ver con esto, ¿no? Finalmente, en este aniversario queríamos poner en valor la presencia de los jóvenes dentro del espacio, ya sea a través de los estudiantes de artes. Y este año hemos tenido una gratísima sorpresa que, con motivo del Día de los Estudiantes, la Federación de Estudiantes Secundarios se acercó al espacio y pudimos recordar el día de la Noche de los Lápices, que sabemos que es un evento que recuerda a un grupo de 10 estudiantes que fueron secuestrados alrededor del día 16 de septiembre, y de los cuales 6 se encuentran desaparecidos, que felizmente, gracias al juicio por delitos de lesa humanidad y a los múltiples testimonios, sabemos que estuvieron dentro de lo que se llama el circuito CAMPS, detenidos, y dentro de ese circuito desaparecieron. Pero bueno, este año hemos tenido la presencia de los estudiantes secundarios, de la Federación de Estudiantes Secundarios, que vinieron a compartir con nosotras estas historias y estos sueños que también albergaron e impulsaron estos jóvenes, que se los recuerda año tras año. Bueno, entonces esa un poquito es la idea de lo que vamos a hacer en este acto que estamos juntando, como decíamos, nuestro aniversario, el aniversario del Espacio para la Memoria, junto con la recordación de la Noche de los Lápices y la desaparición de Jorge Julio. Todos estos eventos, bueno, en el marco de, bueno, vamos a tener musiquita y bueno, eso es una oportunidad para encontrarnos, porque bueno, sabemos que a través de la memoria y recordando a los nuestros, a nuestras personas desaparecidas, toda vez que la recordamos, contamos su historia, los traemos a la memoria, a la palabra, y la palabra nombra, y cuando la nombra, de alguna manera se hacen presentes. Entonces, bueno, así, cultivando la memoria, seguimos. Y bueno, y los invitamos al acto, el que se quiera acercar es el día, como decíamos, miércoles a 28, el próximo miércoles, a las 17:30 horas. Bueno, un cariño, un abrazo grande para toda la audiencia, para la radio, y nos vemos. Grandioso, grandiosa esta invitación y esta conversación. ¿Estás por ahí, Maca, todavía? Sí, acá estoy. Joya, entonces tenemos esta cita el miércoles que viene, 28, ahí en el ex de 2 para poder participar. Sí, el miércoles 28 los esperamos a todos y a todas para celebrar un nuevo aniversario de nuestro espacio, como ya dijo Sofía en el audio, para encontrarnos y para también recordar a nuestros y nuestras desaparecidos, que de esta forma los tenemos siempre presentes. Perfecto, Macarena. Bueno, agradecerte como toda la semana este momento. Y agradecerles también a los compañeros, compañeras ahí del espacio. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, compañeros. Gracias. Chao, Maca, gracias. Saludos a todos. Bueno, estábamos haciendo un recorrido, una mención sobre estos 7 años del Espacio para la Memoria, ex de 2, ahí en la voz de Macarena Casals y Sofía de Andrea también, que nos traía un audio.